mi nombre es Freddy Valerio, soy vocero de la comuna Nuestra Palma Matinera del estado de Nueva Esparta. Esto está ubicado en el municipio de Ida, específicamente en el territorio llamado El Espinal. Bueno, dentro de lo que puedo hablar de lo que son los proyectos a futuro de nuestra comunidad, es la creación pues de la base de misiones, la unificación y lo que es el traspaso de lo que son los servicios públicos para nuestro territorio, para que todo eso pues sea administrado por los consejos comunales y comunas, para que dé el avance a lo que es la construcción de las ciudades comunales. De verdad, el llamado que tenemos para nuestro territorio es la unidad y el avance, pues el apoyo que tenemos que tener todos como comuneros, y la articulación con lo que son los poderes, los entes, organismos sociales, pues, háblese de los CLAC, entre otros, pues. Para información, pues, mi número de teléfono es 0412-357-2215. Okay. ¿Correo? Bueno, mi correo es leondeselva28@gmail.com.